Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Bienvenidos, chicos, a este programa un poco cambiado de lunes de cantantes. Yo soy Kelly. Y yo soy Daniel García. Y bueno, hoy vamos a empezar con Daniel. Él nos va a traer un poco de cantantes, así que veamos qué tipo de cantantes nos trajo, contemporáneos, clásicos. No lo sabemos aún, pero vamos a escuchar. Bueno, pues yo les traje primero al grupo Hayak, que no sé si lo han cachado. Bueno, yo sí le cacho, algunos lo cachan. Pero en esta ocasión traje el Zapateando Huyayay, que es, o sea, un tema súper conocido que todo el mundo baila. ¿Como el himno nacional? Sí, es totalmente bailable, aunque el himno nacional no se baila, pero... ¿Quién sabe? En un futuro tal vez bailemos el himno. Entonces, en un poco de historia del grupo del Hayak, es que la vocación musical de un grupo de jóvenes, que fueron entre hermanos y amigos, y fueron oriundos de la parroquia de Zambisa, que es al noroeste de aquí de Quito, es lo que los impulsó a dejar los estudios y sus trabajos para dedicarse por completo a la música. Y la vinculación que tenían con la iglesia, donde cantaban y tocaban instrumentos de cuerda y viento, es lo que les hizo amar a la música más todavía. Y pues más... visitaban distintas parroquias ofreciendo pequeños conciertos. ¿Qué me decías, Kelly? ¿Y más o menos cuánto tiempo, hace cuánto que se hicieron? ¿No? Ellos se hicieron en mayo de 1989, o sea, ya llevan años existiendo. Cuando ni existíamos. Claro. Entonces procedamos a escuchar Zapateando Huyayay de Hayak. Que llore la guitarra, uy, ay, ay. Así le venga lindo guapo. De escuchar Zapateando Huyayay de Hayak. Dime, ¿qué te parece ese zapateado, Kelly? O sea, muy zapateado para mí. Zapateando Huyayay. Bueno, sí, sí me gustó bastante y es como que combinan bastantes cosas de... ¿Cómo es que se llama esto? Andino, instrumentos andinos. Eso de ahí. Claro, ellos utilizan en esta canción, utilizan quenas, esta flauta que es a doble, que es una octava, y la otra es una octava abajo por terceras, bandolines o mandolines, guitarras y una batería, obviamente para que se haga como más moderno, y obviamente sus voces que son tan especiales. Cabe destacar que la voz principal es tenor, un hombre, y bueno, el modo de la técnica empleada es la antigua técnica de que, o sea, al oído, o sea, como aprendiendo, ¿cómo se dice? ¿Aprendiendo solos? Ah, empírico. Ajá, de esa manera. Entonces, así como les decía, en mayo de 1989, ellos decidieron que era su mayor pasatiempo, la música se convertiría en su trabajo, pues querían salir adelante haciendo algo que les gustara mucho, y decidieron nombrarse Hayak, explicando que es una palabra que significa fuerza o picante, y eso les llamó la atención. Las plazas, los parques y las calles de Quito fueron sus primeros escenarios. El público que transitaba por donde ellos estaban y disfrutaban de los sonidos de la música folclórica los apoyaban con una que otra moneda. Pero como esto no era suficiente para sobrevivir, los músicos también se dedicaban a trabajar en una carpintería para tener más ingresos. O sea, en esa época, ¿no? A darle duro con las manos. Claro. Y sus presentaciones al aire libre se prolongaron hasta 1991, cuando publicaron su primer LP con 12 canciones. Mira eso. ¿Sabes qué me haces acuerdo del trompetista Edgar Palacios? Me haces acuerdo que él comenzaba con sus discos así de poquito a poquito. Y ayer justamente me lo topé. Nos lo topamos en un ensayo. Y bueno, fue muy grato saber que un hombre de 72 años todavía puede respirar mejor que yo. Claro. Bueno, como te iba diciendo, con este logro de sacar al mercado un producto musical, el grupo le puso mucho más empeño, ¿no? Y como meta se trazaron vivir de la música por 5 años. Hasta eso ya llevaban 3, que ya llevaban desde antes, así que los siguientes 2 años eran decisivos, pues en cada pueblo que visitaban trataron de llevar su música grabada en cassette. Y así se mostraron a nivel nacional. Aún recuerdan cada fin de semana en el que tenían que caminar por varias cuadras, pues en aquel entonces en Zambiza no había líneas de transporte público que los acerque a Quito. Así que desde temprano en la mañana salían con sus instrumentos en mano a buscar quien les dé un aventón, o sea, apunte dedo. Y así es como se crean algunas bandas, ¿no? Con talento y obviamente ganas y no quedarse atrás. No tener miedo, obviamente, al éxito, como se dice. Sí, eso sí se llama amor por el arte, caminar tanto para presentarte. Bueno, otra canción que tengas de ellos, algo más picante, como dices. Pues ahora nos vamos, al igual que la otra vez, nos vamos ahora de nuevo a Estados Unidos, porque yo prometí que iba a traer de nuevo música folclórica de centro de Estados Unidos. Es interesante, sí. ¿Tu Dark Country? Mi Dark Country, exacto. Bueno, escuchamos y vemos qué tan bien está. ¿O tienes algo que comentar al respecto? Pues nombremos a la banda que se llama The Dead South. Y la canción se llama In Hell I'll Be In Good Company. Escuchemos. Stop, jerk. Y volvemos a escuchar a esta interesante banda que utiliza en esta canción el cello como si fuera una guitarra, o sea, la tiene al frente. Sí, eso me pareció bastante interesante que lo agarre y tan taran, taran. Entonces taran. Es más picado, o sea, no es como que lo tradicional de hacerlo con arco, sino que con a dedo, o sea, pichicato, por así decirlo. Sí, también me gustó lo del banjo cuando comenzó. Y cuando comenzó a cantar el tipo, sí fue algo bastante sorprendente, como que si fuera, o sea, bastante sorprendente la parte folclórica, cómo la han ido desarrollando hasta ahora. Y en especial su voz grave. Bueno, ¿tú qué dices de esa voz? O sea, de ese timbre como ronco, como decirlo. Sabes, a veces yo pienso que es tenor, a veces barítono. No sabría decirlo a ciencia cierta, a menos que si se le pudiera medir la voz, porque estaba cantando más o menos en un registro medio y no se empleaba tanto, así que es un poco complicado saber si lo haces así. Pero esa técnica de hacer ronco, ¿es propiamente de allá? Bueno, sí he escuchado este patrón ya en varias canciones, entonces yo creo que tal vez sea una especie de característica allá. Pero sí hay algunos que hacen voz limpia. Claro. Ya. Entonces, bueno, sí me parece bien. Es que sí me gustó bastante la forma y todo y cómo le daban esa caracterización específicamente a la música y la melodía. Fue bastante bueno. A mí sí me gustó. Y pues The Dead South es un grupo musical canadiense de folk bluegrass, para que veas ese género bastante peculiar. Muy, muy de subgénero, o sea. Y es con base en Regina, en Saskatchewan, que es chuta ya el centro de Estados Unidos. La banda se formó en 2012 como cuarteto Nate Hilt, si no me equivoco, que era solamente una voz, una guitarra y una mandolina, con Scott Pringle en guitarra, voz y mandolina, y Danny Kenyon, que es el cello y la otra voz que se escucha en esta canción, Colton Crawford, que es el banjo, y fue reemplazada por el músico de estudio Elise Marie Doyle. Algo así, es un nombre estadounidense, es bello, difícil. Nombre raro. Es como Pedro Picapiedra, ya, digámoslo así. Bueno, entonces, Colton Crawford regresó a la banda en 2018 y a menudo se refiere a sí mismo como los Evil Twins, The Mumford and Sons. Y la banda tocaba en directo antes de lanzar su primer EP de 5 canciones en 2013. The Ocean Went Mad and We Were to Blame, es del álbum. Su álbum Good Company se lanzó en 2014, que es esta canción, con el sello alemán Devil Dog Records, que produjo importantes giras por el extranjero durante los siguientes 2 años que le llevarían a esta banda a ser bastante conocida, ya incluso por el tema del internet y todas esas cosas. ¿Y también están reproducidos en Spotify y otras líneas? Claro, sí, como buena banda que ya se conoce medianamente, ya está en Spotify y tiene su álbum y todo. El tercer disco, Illusion and Doubt, fue lanzado a través del sello canadiense Toronto Label Curve Music en 2016, si bien no me acuerdo. Rápidamente subió al número 5 en las listas Billboard Bluegrass. Y se creó una versión actualizada del sencillo I'm Here, I'll Be in Good Company, del disco Good Company, que acabamos de sonar, producido por Jason Plumb, junto con un videoclip en YouTube. De ahí se les conoce incluso por esta canción, y se lo cataloga como parte importante del éxito de la banda. Un poco también del éxito de esta banda es las redes sociales. Entonces también se han hecho conocer por las redes sociales. Marketing. El buen marketing, sí. Porque hoy en día la mayoría del marketing también es eso, pues. Bueno, sí, hoy en día también cuesta $5 hacer que en Facebook te vea gente, así que... Exacto. ¿Por qué no? Es barato. Y puedes cobrar más y puede llegar más lejos, entonces te pueden conocer más y... O sea, ya no está tan difícil. O sea, sigue siendo difícil progresar en la música, pero ya no es tan difícil como antes. Bueno, eso tienes razón. Y, bueno, dime, de su nuevo álbum, algo nuevo, bueno, que pues, tengamos. Nate Hills, Danny Kenyon y Scott Pringle, son los nombres de ellos, crecieron juntos en Regina, en Canadá. O sea, fueron como que compas, por así decirlo. Colton Crawford se mudó a Regina después del instituto y conoció a Nate H., o sea, Nate Hills. A través de amigos en común, a Nate Hill y a Danny Kenyon. O sea, todos se formaron con una banda de amigos. Se les ocurrió formar una banda de bluegrass rocking stomping, que se llamaba antes, ¿no? Y en 2012, mientras tocaban juntos en otra banda de grunge alternativo durante un corto periodo, después de que la banda desapareciese. Colton Crawford y Scott Pringle se unieron al grupo para formar The Dead Soul, con sede en Regina. En los primeros conciertos de la banda tocaba música más cercana al rock tradicional con guitarras eléctricas y batería. Colton Crawford aprendió a tocar el banjo y Scott la mandolina para complementar su guitarra. Terminaron formando su propia versión del género bluegrass y se esfuerzan por tener una visión satírica del género sin dejar de ser fiel a él. O sea, se le tiene como amor al propio género, pero a la vez es una sátira del propio género, ¿no? Interesante. Sí, es un poco, o sea, como revuelto, pero sí, está bastante interesante. Y la banda realizó una extensa y repetida gira por Canadá y Europa, llegando a que Colton Crawford tuviese que abandonar la banda por insomnio y agotamiento, porque se hicieron tan famosos que ya no jalaban, pues, o sea, casi diariamente un concierto. Chuta. Y no decidieron, aunque sea, digamos, tomarse unas vacaciones así de vez en cuando y no todo el tiempo, arreglar su lista tan apretada para tener un descanso por lo menos una o dos veces por semana. Al menos Colton Crawford sí tuvo un descanso, y en vez de él fue contratada Elisa Maril Doyle, una conocida músico de Estados Unidos que es de estudio y solista, y fue contratada entonces para ocupar la vacante que dejó el anterior músico, que estaba un poco cansado, pero luego volvió en 2018, como ya dije antes. Danny Kenyon es ocupante de la banda a la vez que estudia una ingeniería, por lo que contrataron a Eric Melsen, al violonchelo, para ayudarle cuando no pudiese viajar. Entonces hay veces que en esta banda no se escucha a Danny Kenyon, o en YouTube también no se le ve a él, porque en esos momentos él no está, porque está estudiando, o de seguro tiene clases o un examen o cosas importantes, porque, bueno, también hay que hacer otras obligaciones, ¿no? Claro, siempre profesional, nunca improfesional. Claro. Y ahora vamos a presentar, igual de este mismo aire folk rock tradicional americano, a un solista que se llama Colter Wall, y su canción se titula The Devil Wears and Sweet and Tight, así que disfrutemos. Sharp as a knife, I heard him howling as he passed me by. And he said, I know you, young man. I know you by the state of your hands. Six-string picker, just as I am. Let me learn you some. I know a few turns to make all the girls dance. Don't you know the devil wears a suit and tie? I saw him driving down the 61 in early July. White as a cotton, feeling sharp as a knife. I heard him howling as he passed me by. Foolish, foolish. foolish was I? Damn my foolish eyes. Is that man's lessons had a price? Oh, sweet price. My sweet soul, everlasting, my very own eternal life. Don't you know that the devil wears a suit and tie? I saw him driving down the 61 in early July. White as a cotton field and sharp as a knife. I heard him howling as he passed me by. Wears a suit and tie. I saw him driving down the 61 in early July. White as a cotton, feeling sharp as a knife. I heard him howling as he passed me by. Volvemos a escuchar The Devil Wears a Suit and Tie, que en español significa El diablo viste a un traje y corbata, más o menos se podría decir. El diablo viste de traje y corbata. Qué curioso, ¿no? O sea, es una ironía bastante grande, pero debe significar algo. En algunas partes de Estados Unidos se le tiene la visión del diablo, no como la clásica de los cuernitos y la colita y las patas de cabra, sino que se le tiene como un hombre de traje, más o menos. Entonces como que la metáfora es... Un hombre bien vestido puede ser peligroso. Muy bien vestido, exacto. Un abogado. Como la película El abogado del diablo. Exacto. Bueno, pues, Cotterwood podría ser un vagabundo alcoholizado sacado de algún pueblo perdido de América Profunda, porque es igualit. Un veterano curtido en mil batallas convertidas en canciones que hablan de abandonos, soledades y fracasos. O sea, por sus letras y todo. Pero Cotterwood tiene solo 22 años apenas, y nació el mismo año en el que John Cash, con quien se ha comparado, intentaba reflotar su carrera de la mano del productor Rick Rubin. Que por cierto, Johnny Cash, voy a traerlo en el siguiente programa para que lo escuche, que también es un músico genial. Me gustó bastante esta forma de interpretación. O sea, lo hizo todo en el registro medio, pero se sintió bastante dolor y o sea, estaba expresando todo lo que él sentía. Entonces, ese tipo de cantantes también tienden a tener emocionalmente son frágiles también. No lo digo que yo no, yo también lo soy así. Entonces, ese tipo de canciones tiende a atraer a la gente porque es como que un llamado, si me puedo explicar. Claro, o sea, hay que ser sensible para esto también. Si no, ¿cuál es el chiste de seguir música incluso? Sí, la sensibilidad ayuda bastante. Entonces, la realidad de Walt dista mucho de las fábulas que inspiran sus canciones y sobre todo su voz. Pero su historia es la de muchos otros grandes nombres de country. Coulter creció en Saskatchewan, o sea, fue la misma ciudad en la que crecieron los otros músicos del anterior que presenté. ¿Y tú crees que alguna vez fue a Nashville ahí a ver dónde van todos los músicos? No, porque está muy lejos, es un condado canadiense cerca de la frontera con Montana. O sea, Montana está al norte de Estados Unidos, está bien, o sea, al centro y al norte, bien al norte. Por eso hay frío y nevados y todo. Porque es frontera con Canadá, entonces, tal caso, Saskatchewan sería al sur de Canadá, o sea, están entre los dos. Uy, no, está muy lejos. Friecito. Y allá no había mucho que hacer, pues, es uno de estos condados que son bien alejados de lo que se diría el mundo moderno occidental, ¿no? Allá todavía se hace ganado, así como ir a las provincias más aledañas de este país, como ir a Cotopaxi, así. Uy. Donde no tienen internet. Tú sabes, ¿no? Sí. Igual tampoco es que son incivilizados, ¿no? No, eso no, solo no hay internet, porque no llega la señal. Claro. Por eso. Tal vez sí tiene uno que otro, pero, o sea, tal vez no tengan tanto la costumbre. A veces es la interferencia de los climas. Incluso es por las montañas, a veces. Sí, sí, tienes razón. Pero ahorita los que son un poco más jóvenes y adolescentes, ya, ellos sí pasan todo el tiempo en eso. Entonces, de este tipo de condados son los condados petroleros, entonces... Él decía que o trabajabas en una plataforma petrolera o en tu granja, no había nada más que hacer. Pero la música country estaba en todos lados, pues están en el centro de Estados Unidos. No contaban, igual en una entrevista que él decía. En su casa siempre sonaba música y en ese contexto fue aprendiendo a tocar el piano y la guitarra mientras devoraba los discos de Bob Dylan, Waylon Jennings, Willie Nelson también. Nombres, estadounidenses medio difíciles de pronunciar. Es como los propios de aquí del Ecuador. Claro. Que son imposibles de pronunciar sin equivocarte. Entonces, las 11 canciones del primer largo de Colter Wall son una de las sorpresas del 2017. En la música country, un disco inesperado que ha conquistado a los amantes del género gracias a unas canciones evocadoras y sinceras que suenan añejas y propias. Como se sienten, no, como si fueran de lejano oeste. A pesar del parecido de la voz de Wall con la de Cash, así ya te voy a traer a Johnny Cash para que le compares, porque sí es un poco parecido. Sí, es algo parecido. Yo hace unos meses estaba viendo la película de Johnny Cash y así su vida, y sí es bastante dura e interesante. Sí, bastante. De él también fue una vida medio bien difícil. Sí, con eso de las drogas y... Sí, y luego... Y de que se enamoró de otra persona, fue... Terrible. Fue muy, demasiado. Pero entonces, por lo menos al último se quedó con ella y... Claro, y eso se refleja en sus canciones. Entonces, este trabajo pone a Wall en el mapa, en la primera división de la música americana a sus 22 años. Un enorme futuro para un joven que salió de un pueblo perdido de la frontera canadiense y que ha dado un golpe encima de la mesa con este debut en el que suena a veterano de los buenos. Que suena como... señor del country. Así como Justin Bieber y el rey del pop. Justin Bieber no es de Canadá. Sí, pero no es de ese. A ver, ¿quién era el rey del pop? Michael Jackson. Michael Jackson. ¿Más o menos así? ¿Con ese tipo de fama o un poco menos? No, o sea, Michael Jackson ya es internacional. O sea, ya digo, al nivel de un artista que es conocido en su región y en otras regiones. Pero tampoco superstar, así como Michael Jackson. Chuta, Michael Jackson ya es... Leyenda. Leyenda es Michael Jackson. Bueno, chicos, nos vamos a unos comerciales y volvemos pronto. No te despegues. ¿Cómo funciona esta cosa? Abuelo, no fuimos a mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¿Por qué te ríes de mí, Wambito? ¡Al fin volvimos! Y volvemos de comerciales. Bueno, ahora yo les he traído un clásico, un grande. Les traje a Plácido Domingo. No sé si la mayoría lo conozcan, pero bueno. Me gusta bastante... su repertorio, su forma y todo lo que tiene, o sea, para mí simplemente es un gran. Les voy a contar así, en chiqui corto, un poquito de su vida. Plácido Domingo, bueno, José Plácido Domingo Enville, nació en Madrid, España, el 21 de enero de 1941. Conocido, mejor dicho, como Plácido Domingo, es un cantante, director de orquesta, productor y compositor español. No solo cantante, sino que también se dedica a otras cosas. Director general de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles, California, con registro de barítono y tenor. Bueno, esto aquí hay que cambiarlo un poco. Él es un tenor dramático. Y bueno, hay algunos tenores que llegan hasta cierto registro del de abajo, pero ya no se ya no tienen los armónicos dichos ni predilectos, sino que cambia un poco. Forma parte del trío Los Tres Tenores junto al también español José Carreras y al italiano Luciano Pavarotti. Ayer estaba viendo esa de ahí de Los Tres Tenores y estaban cantando el de... ¿cómo era? Mio Se me olvidó, pero era, los tres al mismo tiempo fue un shock bastante grande y muy, muy bueno. Bueno, él es el hijo de dos cantantes de zarzuela, el zarangozano Plácido Domingo y la guipuzcoana Josefa Pepita Envil Exanis. Su hermana se llamaba María José, quien falleció en 2015. Su familia le conoce como el Granado por cantar desde muy pequeño la canción Granada, esa canción española. Teniendo en cuenta que la canción de Granada, que a continuación quiero que escuchen, no fue hecha en España. Es algo muy, muy, muy, muy chistoso. Hablando un poquito de Granada, Granada es una canción escrita en 1932 por el compositor mexicano Agustín Lara, que con el paso del tiempo se ha convertido en un clásico. Trata de la ciudad española de Granada. Si bien Agustín escribió la canción de Granada acerca de esta ciudad española, él no visitó la ciudad hasta 1964, o sea, 32 años después de crear la canción. Un dato bastante curioso que para mí es impresionante. Y bueno, escuchamos Granada. Que le dieran marzo a la virgen. Y bueno, escuchamos Granada interpretada por Plácido Domingo. Esta composición tiene algo especial porque Plácido al principio de lo que cantó hace una improvisación y bueno, se nota que es un tenor dramático por todos los lados posibles. ¿Y qué te pareció? Me gustó bastante su voz. Es que es la voz de Plácido Domingo, o sea, por favor, es increíble. No es cualquiera. Bueno, sabes, tenemos en sus inicios profesionales, debutó como barítono el 12 de mayo de 1959. Bueno, interpretando a Pascual en la obra Marina, en el Teatro de Goya de la ciudad de Guadalajara, México. Bueno, él se quedó bastante tiempo en México. Vivió ahí prácticamente. Tengo una maestra que dijo que ella lo había conocido desde muy, muy pequeña y que decía que era un hombre muy, muy, muy humilde. En el 66 cantó el papel titular en el estrado estadounidense de Don Rodrigo de Alberto Ginastera en Nueva York City Opera, con un gran éxito. Y bueno, y de ahí ha hecho muchos éxitos más cantando óperas como Aída, El Brindis. Bueno, eso es una parte de la ópera. No me acuerdo bien qué era. Y ha hecho bastantes apariciones en la televisión de muchas maneras. Y bueno, también les traje, hablando de Aída, les traje un pedazo de lo que él canta que se llama Celeste Aída. Y forma parte de la ópera de Aída. Contándoles un poco de Aída. Aída es nombre femenino que significa visitante o que regresa. Es una ópera en cuatro actos con música de Giuseppe Verdi y el libreto italiano de Antonio Gilazzoni, basado en la versión francesa de Camille Dulocle de la historia propuesta por el egiptólogo francés Auguste Mariette. Aída fue estrenada en la ópera del Jedif en el Cairo el 24 de diciembre de 1871, dirigida por Giovanni Bottesini. Bueno, escuchémosla y vemos cómo funciona. Se quel guerrier io fossi, se il mio sogno si avverasse, un esercito di prodi da me guidato, e la vittoria, e il plauso diventi tutta, tornar di nau di cinto, dirti per te ho pugnato, per te ho vinto. Ora ma divina Bueno, y escuchamos Celeste Aída de la ópera de Aída. ¿Qué te pareció? Igual una voz espectacular como Wente, ¿no? Sí, bueno, tiene bastante epopeya romántica y muchas cosas más, pero vamos a seguir avanzando. Aquí les traje a una cantante ecuatoriana, se llama María Tejada. Yo sé que se ha hablado en otros programas. Y bueno, solo les voy a decir un poco pequeño de ella. Ella nació en Ecuador el 26 de julio de 1976. María Tejada se impregna desde niña en el universo musical rico en mestizaje, como la tierra americana que la vio nacer. Nieta del pintor Leonardo Tejada, su inclinación y sensibilidad hacia las actividades artísticas son incentivadas desde el hogar. En el 80 comienza sus estudios de danza y en el 90 descubre su pasión por el encanto e inicia su aprendizaje junto a la maestra Blanca Hauser. Bueno, la canción que les traigo de ella se llama, de sus discos, bueno, de su álbum, Canciones de Broma, se llama Volver, una muy buena canción y escuchémosla. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos fondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi ciel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Y aquí escuchamos Volver de María Tejada. ¿Qué te pareció la voz de ella? La voz de ella sí es bastante especial. Yo la he escuchado ya algunas veces y sí me gusta su timbre. Sí, es sutil, se siente, o sea, también. Y no sé cómo explicarlo, pero me gusta mucho. Bueno, en vista de que nos quedan pocos minutos, quisiera hacerles una invitación para el 21 de septiembre, que cae este sábado, no este, el próximo, que va a haber una presentación de Ecuador Música Voz Viva, que van a estar distintas personas cantando música ecuatoriana, y sería muy bueno que vayan porque va a estar el maestro Edgar Palacios, va a estar María Tejada, y bueno, sería muy increíble que fueran, así que esa es nuestra invitación. Y también, en caso de que ustedes tengan algún disco, tengan que quieran que les hagamos alguna entrevista, estamos de manos abiertas o puertas abiertas a que vengan a presentarse, y nosotros aquí les hacemos el, ya saben, la entrevista y todo, y la promoción. Y la promoción. Así que hasta pronto y espero te haya gustado nuestro programa de Lunes de Cantantes. Yo soy Daniel García. Y yo Kelly Celi. Hasta luego. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.